ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes, gente de toda América y el mundo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Somos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes en vivo, en directo desde Houston, Texas, diciéndole: Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Que hay que velar porque Jesucristo viene. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Quiero saludar a toda América que esté en nuestra sintonía. Recuerden que estamos transmitiendo nuestra emisora base Radio Luz 1050 en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM, 1460 AM, Freeport, Pasadena respectivamente, para toda la zona metropolitana de Houston. Damos la bienvenida también a todos ustedes que nos escuchan en Centroamérica y Suramérica a través de las emisoras locales en las cuales nosotros transmitimos. Y también a la audiencia que nos escucha a través de KBOH, Voz de Restauración, a través del frecuencia 17775 MHz, sur de California, para todo el mundo. Gente que nos escucha en Argentina a través de Radio Luz de Argentina, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, Anca, Chimbote y Piura, Radio Luz de Argentina, ya dije, Radio FM Vida de Chile, y también Radio Impacto en Veracruz, México. Dios les bendiga a ustedes. Radio 94.3 en Cholutecas, y también estamos con ustedes, como ustedes bien saben, transmitiéndole a través de Radio Jerusalén en El Salvador. Vendrá cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá el que esté dormido. Bueno, y ese es uno de mis cantos favoritos. A medianoche aparecerá. Hay que velar. Esto es mi hermano Luis Serna. 713-779-6493 es el teléfono de mi hermano Luis. Este domingo estuvimos cantando ese canto específicamente aquí en la iglesia, y lo estuvimos cantando así con los músicos en vivo, y obviamente yo estaba ahí haciendo el coro. A medianoche aparecerá. ¿Cómo nos gozamos? Gloria al Señor. Muy bien, vamos nosotros, hermanos, ya a entrar en todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, así que yo espero que usted esté atento y ya tenga su Biblia por ahí en la mano, ya listo para comenzar con el tema en el día de hoy. Les recordamos que usted puede llamarnos, nuestro número telefónico está disponible cuando, obviamente, abramos la línea telefónica, que vamos a estar abriéndola dentro de unos minutos. Antes, yo quiero continuar hablando sobre estos temas que tienen que ver bastante con la palabra del Señor, bastante con la doctrina de la palabra de Dios. En muchos aspectos hemos estado hablando sobre el libro de Primero de Juan, hemos estado hablando de esta carta del apóstol Juan, y en ella hemos estado mirando cosas que son importantes. Una de ellas, hemos hablado de la comunión importante, necesaria, con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. De ello hemos estado hablando. Y también el cómo la obediencia al Evangelio es necesaria para nosotros poder tener y mantener esa comunión. Hemos hablado ya del mundo, cómo nosotros no debemos de amar al mundo. Hemos hablado sobre lo que implica la palabra amor en este aspecto, cómo la carne, los deseos de la carne, los deseos de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, entorpecen nuestra relación con el Señor. Todo ello lo hemos estado hablando. En el día de hoy, hermanos míos, aquí hay una advertencia. Y es increíble. La palabra del Señor, cuando nosotros la miramos, es prácticamente tan viva, se mira a la luz del día de hoy, como si en verdad nosotros estuviésemos observando develarse ante nuestros ojos todo lo que tiene que ver con esta advertencia de la palabra del Señor. Y aquí yo quiero que nosotros miremos, primero de Juan, en el capítulo 2 específicamente, en el versículo 17 habíamos quedado mirando donde dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora yo creo que usted note la advertencia que se nos hace en el versículo 18. Dice: hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, y vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire, aquí hay una palabra que es uno de los términos favoritos del apóstol Juan cuando escribe. Es la palabra hijitos. Note que cuando Juan el apóstol escribe esta carta, las cartas de Juan, se cree y se ha dicho que la carta, el Evangelio de Juan, se cree en la cronología, fue escrito, algunos lo ponen por el año, los años 90, 95 después de Cristo. Hay otros que lo ponen un poquito más temprano, ponen la carta de Juan, el Evangelio de Juan lo ponen por ahí por el año 85 después de Cristo. El libro de Apocalipsis lo ponen por allá por el año 95 al año 97, por ahí después de Cristo, y las cartas de Juan. Quiero decir eso y estoy diciendo esto porque cuando Juan escribe, él escribe como el anciano, y en verdad era una persona ya anciana. Recuérdese que Juan tenía aproximadamente unos, se cree cerca de unos 30 años más o menos, cuando caminaba con el Señor, cuando el Señor le llamó a ser uno de sus discípulos. Se dice que es el discípulo más joven de todos ellos. Generalmente casi todos los discípulos eran hombres maduros ya, eran hombres que quizás en edad, terrenalmente hablando, eran mayores que el mismo Jesucristo. Pedro, por ejemplo, era una persona ya adulta. A Pedro lo ponen ya aproximadamente cuando era y andaba en el discipulado de Jesucristo mucho más allá de los 40 años, quizás cerca de los 50 años, Andrés, y casi todos ellos eran hombres ya de cierta madurez. Juan, no obstante, era uno de los más jóvenes y se cree que tenía cerca de unos 30 años, quizás. Lo ponen esto porque a los 30 años era que se consideraba alguien adulto, y de ahí se dice que probablemente no, quizás por asunto de edad, no debía tener menos edad que 30 años. El asunto aquí era muy joven. Y note usted que Jesús fue muerto con los más menos años de diferencia que hay con respecto a la cronología. Jesús fue muerto cuando ya tenía 33 años, cerca ya más de 30 años después del siglo primero. Y si Juan tenía 30 años cuando la muerte de Jesucristo, póngase usted 33 años, 32 años, Ya para el año 95, ya habían pasado cerca de unos 60 y tantos años. Esto pone a Juan, cuando escribe la carta de Juan, en unos 90 y tantos años, casi cerca, pasando ya los 93, 94, 95 años. Esta es una forma un poco especulativa, pero más o menos es lo que nosotros podemos decir. Pone a Juan ya en una edad muy adulta, por eso él se llama a sí mismo el anciano. Ahora, si nosotros miramos de esta manera a el apóstol Juan, nosotros miramos esto de esta manera, se pone a Juan como él se llama a sí mismo como el anciano, dándonos a entender de que hay un término donde él utiliza cierta confianza con aquellos que escribe, como alguien más viejo. Y no meramente viejo en edad, que sí lo era, sino también alguien que tenía autoridad espiritual, como para poder decir y escribir las cosas que decía. La otra cosa que nos llama la atención del apóstol Juan es la forma tierna y amorosa como él siempre habla. Si nosotros comparamos a Juan y comparamos, por ejemplo, a Pablo, vemos que Pablo es mucho más fuerte cuando escribe, habla en una forma más perspicaz, habla en una forma más abierta. Juan, aunque dice cosas muy profundas, utiliza un vocablo, un lenguaje más paternal. Y es lo que nosotros miramos, que el término, ya dije, hijitos, es uno de los términos favoritos del apóstol Juan. Ahora, él utiliza este término para advertir sobre un problema. Y era un problema real, era un problema genuino que iba a surgir en los últimos días. Y yo quiero que usted note que cuando se habla de los últimos días en esto, estamos hablando en una forma relativa. Porque varias veces, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando Pedro entrega el sermón en el día de Pentecostés y él habla del derramamiento del Espíritu Santo, habla de que era algo para los últimos días, dicho derramamiento, y él cita al profeta Joel, hablando que era el cumplimiento de la profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo para los últimos días. Conforme Pedro, eso eran los últimos días. Nosotros sabemos que han transcurrido más de 2000 años, cerca de 2000 años desde ese entonces. Entonces, la advertencia aquí de cuidado con los anticristos, como le llama Juan, advertencia a los últimos días, es una advertencia que abarca desde el tiempo de los apóstoles, y en el tiempo que Juan escribió esto, ya era el fin del siglo. Habían pasado ya muchos años, mucho más años que el tiempo de Pentecostés, que ocurrió el tiempo de Pentecostés cerca de 60 y tantos años atrás. No obstante, Juan habla de los últimos días. Y esta advertencia era una advertencia para el tiempo en que él estaba viviendo, pero no es una advertencia limitada al tiempo que él estaba viviendo, sino que es una advertencia que avanza mucho más allá del tiempo que él, que el apóstol, estaba viviendo. Avanza a el tiempo nuestro, que también nosotros sabemos, con más razón, por las señales que estamos mirando, podemos saber que estamos en los últimos tiempos, que estamos en los últimos días. Ahora, yo quiero que usted note la advertencia. En el versículo 18, primero de Juan, capítulo 2, versículo 18, la advertencia no se deja esperar. Y aquí habla y nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, que el anticristo, dice, viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Oiga bien, dice, esta es ya la última hora. Y como oísteis que fue dicho, que venía el anticristo, muchos anticristos han estado saliendo. Yo quiero que usted note esta expresión. Y Juan, note, es el único escritor del Nuevo Testamento que usa el término anticristo. Nosotros normalmente en nuestras predicaciones escatológicas utilizamos el tema anticristo, señalado a ese personaje que se levantará en los últimos días, que la Biblia habla y dice es el hijo de perdición. Un personaje que, en los últimos días se levantaría y que haría grandes estragos en el mundo. Y nosotros comúnmente le hemos llamado el anticristo. Y la expresión el anticristo que nosotros utilizamos viene porque, conforme nos habla la Biblia, él se opone contra todo lo que se llama Dios y simula a Cristo y se hace pasar por Cristo. Y por eso le llamamos el anticristo. Ahora bien, Juan es el único autor del Nuevo Testamento que señala y utiliza este término. Y lo utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento. Aquí donde hemos leído en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, donde dice, sabemos que es el último tiempo. Y que el anticristo viene y que han surgido muchos anticristos. Viene el anticristo, el que se opone a Cristo, pero también han surgido muchos anticristos. Yo quiero que usted note la expresión aquí. Viene un anticristo, que nosotros lo hemos identificado como el hijo de perdición. Pero antes que se manifieste ese anticristo, se van a levantar muchos anticristos, en otras palabras, pequeños pseudos cristos o pseudo personajes que se harán pasar por Cristo. Se van a levantar y van a minar antes que se levante el gran anticristo, que nosotros sabemos que se va a levantar y va a dominar el mundo. Y eso es lo que la Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla con respecto a ello. Ahora, nuevamente Juan utiliza este término de anticristo, primero de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 22. Oiga lo que dice. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Oiga bien, aquí dice, se van a levantar muchos anticristos. Viene el anticristo, pero se van a levantar muchos anticristos. Ahora, ¿quién puede identificarse como anticristos, como parte de esos personajes que son que le hacen el trabajo al gran anticristo que se va a levantar? Todos aquellos, dice Juan aquí, que niegan que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. Yo estaba predicando ahora este domingo en la mañana aquí en la iglesia. Estaba hablando sobre los nombres de Jesús o los nombres de Jesucristo. Y yo estaba diciendo que hay mucha gente, hermanos, que está súper confundida. Yo he estado enseñando aquí en la Biblia todos los nombres de Jesús. Hay gente que por ahí que nada más dice que Jesús nada más tiene un solo nombre. Y yo le he dicho ya muchísimas veces, y ahora en estos estudios que hemos estado trayendo a nivel de iglesia, yo le he demostrado todos los nombres que lleva Jesucristo. Y yo decía que esto es como un diamante. Un diamante es uno solo, pero tiene muchas caras. Y cada cara, una sola cara no define a un diamante. Todas las caras de este diamante definen lo que es la piedra. Asimismo, Jesucristo no puede ser descrita en su plenitud con un solo nombre. Cada nombre que Jesucristo tiene significa algo. Y aquí yo quiero que usted note lo que la palabra del Señor nos dice. Dice aquí, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. La palabra Jesús viene del griego Jesús. Jesús del griego significa Jehová salva. Jehová es mi salvador. Jehová, eso es lo que el nombre Jesús significa. Pero no basta solamente ese nombre. Y hay gente que nada más se queda en ese nombre. No basta solamente ese nombre. Dice Jesús es el Cristo. Y el Cristo aquí es el título que únicamente Jesús puede llevar, el Cristo. Y la palabra Cristo viene del griego Christos, del hebreo Hamashiach, que significa el ungido, el señalado, el ungido de Dios para salvación. Jesús, Jehová es mi salvador, Jehová salva, Cristo el ungido. Cuando yo digo Jesucristo, estoy diciendo el ungido salvador enviado por Dios. ¿Se da cuenta? Y aquí hay problema. Y ahí es increíble cómo mucha gente le caería la categoría de anticristo por la sencilla descripción o la sencilla explicación del versículo conforme lo trae el apóstol Juan. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Se da cuenta? Y por ahí hay muchísimos nombres que Jesús tiene, que describen alfa y omega, principio y el fin. Yo decía en estos días en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice, él es el primogénito de la creación, alfa. En él, por él y para él fueron hechas todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas para él. El fin último de todas las cosas es él, alfa y omega. Él es el Kyrios, Señor. Él es el Señor. Tiene señorío. ¿Qué sé yo? Entonces, esta es la preeminencia que nuestro Señor y Salvador tiene para con nosotros. Todo aquel que explique el nombre de Jesucristo o a Jesucristo o a nuestro Salvador, hermanos míos, en una forma que prácticamente diluya la importancia que nuestro Señor tiene para nosotros en cualquier área, sencillamente le está haciendo el favor y el trabajo al anticristo. Y vuelvo y le digo, varias veces yo he dicho, hay mil y una congregaciones que me predican un evangelio sin Cristo, un evangelio sin Jesús, un evangelio sin Cristo, un evangelio sin sangre, un evangelio sin Calvario, un evangelio sin Cristo, sin Calvario, sin sangre, sin Redentor y sin redención. No es evangelio, es un falso evangelio. Puede tener todas las connotaciones históricas, puede tener todas las connotaciones doctrinales que usted quiera, pero el mero centro, la roca, la piedra fundamental del evangelio es Jesucristo. Entonces, cuando usted me saca a Jesucristo del evangelio o lo pone en un lugar que no tiene preeminencia, prácticamente usted se convierte en labrador, trabajador, colaborador del anticristo o del movimiento anticristiano, y usted le está haciendo el trabajo al anticristo. Otro versículo que nos habla de esto, y es lo que voy a estar explicándole en estos días, en esta semana. Primero de Juan, en el capítulo 4, versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Aquí vemos la doctrina de la encarnación de Jesucristo, que fue algo, como ya he dicho antes, que el apóstol Juan tuvo y Pablo y Pedro tuvieron bastante lucha con estos movimientos. Y vemos nosotros, lamentablemente, que se está levantando en estos últimos tiempos movimientos similares donde se quiere negar que Jesucristo es la encarnación de Dios, Dios hecho hombre. Y esto es importante. Otro versículo, hermanos míos, que nosotros podemos ver es segunda de Juan, en el versículo 7, donde Juan dice, ¿quién es el engañador? Y allí nos habla, si alguno trae otra doctrina, no lo reciba. Entonces, hermanos, de esto vamos a estar nosotros hablando en estos días. Y ponga mucha atención, porque este tema es importante. Nosotros, cuando predicamos, ya he dicho, hablamos del anticristo, este personaje, el hijo de iniquidad, de perdición, que viene. Pero Pablo nos menciona, en segunda de Tesalonicenses, que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Hay un espíritu anti-Dios, anticristo, anticristiano, que se mueve, y hay muchos que le están haciendo la pala, que le están haciendo la segunda. Cuando se dedica una persona a predicar mil y una cosas y esconde las verdades fundamentales del evangelio, le está haciendo un trabajo al anticristo. Y él a sí mismo, o ella a sí mismo, se está convirtiendo en un pseudo Cristo, un pequeño anticristo. Por eso Juan dice, viene el anticristo, pero muchos anticristos ya han salido por el mundo. 713-991-5760. Llámenos, somos Diálogo Pastoral, línea libre, línea abierta. Y aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Usted puede llamarnos y nosotros contestamos su pregunta. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velar. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Aquí estamos con ustedes. Glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano pastor. Solamente quería hacer una pregunta. ¿Se podrá llamar parte del anticristo cuando una persona del púlpito está diciendo abiertamente que la salvación no se pierde? Bueno, yo le voy a decir algo. Yo respeto a los amigos calvinistas, y eso es calvinismo. Pero yo le voy a decir algo. El calvinismo, hasta cierto punto, le ha hecho un desfavor al evangelio. Le ha hecho un desfavor al evangelio, porque cuando la gente comienza a decirle que no importa lo que la gente haga y que no se va a perder, tiene la tendencia la gente a descuidarse y a vivir en una vida descuidada. Correcto. Muy bien, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. A usted también, hermano. Muchísimas bendiciones. Le quiero hacer una pregunta. Amén. ¿Qué significa la fiesta de los panes ácimos y el Cordero Pascual? ¿Por qué se celebraba esa fiesta? ¿Lo qué? La fiesta del Passover. La fiesta del Passover, la fiesta de la Pascua. Eso viene de el Cordero Pascual, fue el Cordero que Dios envió al pueblo de Israel a sacrificar en la tarde o la noche antes de su liberación y poner la sangre en los dinteles para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos. El pueblo de Israel fue salvo. De esta manera los egipcios murieron. Y Dios le dijo, quiero que celebren esto siempre en recordatorio de ese tiempo, y eso será la Pascua a Jehová. Y se estableció en este caso la Pascua. Y esto es lo que significa. Y esto tipificaba y evocaba el día que Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual, moriría en un tiempo de Pascua, y su sangre redimiría a todo aquel que creyera en él. Prácticamente eso tipificaba la salvación que luego vendría a través de Jesucristo. Bueno, gracias. Lo que le quería preguntar, ¿no tiene nada que ver con el paso del pueblo israelita por el desierto? Tiene que ver con la salida de Egipto. Y en el día de hoy nosotros no lo celebramos porque Jesucristo es nuestra Pascua. Sí celebramos, pero no matando un cordero ni comiendo hierbas amargas. Jesucristo es nuestra Pascua. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que vuestra Pascua ya fue sacrificada. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Llamada por aquí, no hay nadie. A ver, síganos llamando. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Muy buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tenía una pregunta médica. ¿Por qué le queda doliendo uno en la espalda cuando se pone la epidural? Bueno, la anestesia epidural, usted sabe que es una aguja que entra en un espacio. Hay tres capas a nivel de la médula espinal, que es la pía madre, dura madre y la aracnoide. Y la anestesia epidural es, le ponen la aguja entre los discos hasta la dura madre, y ahí ponen la silocaína o la lidocaína para la anestesia. Entonces, a veces queda el dolor sencillamente por el traumatismo de la aguja cuando entra a esa parte. ¿Ok? Normalmente eso duele por un tiempo y luego se quita. Hay gente que dicen, yo no sé porque nunca me he puesto nada de eso, pero hay gente que dice que eso le dura y se le queda el dolor. Pero normalmente eso se quita. ¿Ok? Amén, y especialmente cuando está frío, hermano. Duele. Sí, pues a veces hay cierto traumatismo. Y yo no sé por qué, en verdad yo no sé por qué. Porque antes cuando yo ejercía medicina, que la gente me decía, los golpes duelen, yo decía, ah, es pura mentira. Pero yo me fracturé un pie hace un tiempo. Y ahora, cada vez que cambia el tiempo, me duele el pie. Y eso sí es cierto. No sé por qué. ¿Ok? Amén, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Le quería preguntar que tengo dos sábados buscándolo en el programa de la televisión. Bueno, el asunto es que en el programa de la televisión, en el sábado, en Daystar, ellos hacen unos maratones en primavera y en otoño. Y esas dos semanas de maratón, el programa mío no sale. Pero sigue saliendo. Va a seguir saliendo cuando yo termine de pedir. ¿Y va a salir el sábado? No sé, hermana. Si terminaron de pedir, vamos a salir. Si no, no. ¿Ok? Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante, le escucho. Bájale a su radio. Adelante. Sí, mi brother. Oye, disculpa. Disculpa que me trazó algo. Por aquí. La pregunta es, mi brother, hablando del anticristo, ¿es contra la iglesia predicar entonces de que si la iglesia va a ser arrebatada a medio de la gran tribulación? Mire, hay gente que predican que va a ser arrebatada en medio, otros que después, otros que antes. Eso no afecta la salvación de la gente, porque yo creo que la iglesia se va antes de la gran tribulación, y hay toneladas de versículos bíblicos que afirman esto, que yo creo, pero hay gente que cree diferente. Entonces, lo que salva no es que usted crea que se va en la gran tribulación o antes. Lo que salva es su fe en Cristo y su consagración sirviendo al Señor. Así. Bueno, hermano, pero es que yo lo que he observado es de que los que creen en eso, yo he observado incluso a líderes que les quita la motivación, como por bueno, ejemplo... Bueno, el que le quite la motivación a alguien de que se santifique, el que le quite la motivación a alguien de que le sirva a Dios con fidelidad, va a ser culpable si alguien se pierde por aguarle la fe, eso sí. Cuidado, y hay gente que la Biblia advierte, dice, no se hagan maestros muchos de ustedes para que no se acarreen mayor condenación. ¿Okay? Sí, hermano, Dios, bendiga. Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. Gloria a Dios. 713-991-5760. Síganos llamando y seguimos contestando llamadas. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta que quisiera hacer: cuando los fariseos, no sé si son los fariseos o los escribas, cuando le preguntan a Jesucristo sobre de Abraham, cuando le dice apenas no tienes ni 50 años y dices que conoces a Abraham, ¿a qué se refieren ahí los...? Mire, si usted lee todo el versículo, allí Jesucristo está hablando de él como Mesías, de su divinidad. Entonces, él estaba hablando de que, dice, Abraham miró mis días y se gozó. Entonces dice, oye, tú ni tienes 50 años y dice que conoce a Abraham. Ajá. Y ahí es donde Jesús le contesta, dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y aquí ellos tomaron piedra y querían apedrearlo, querían matarlo, porque entendieron que estaba haciéndose Dios y hablando de su divinidad. Ajá. ¿Se da cuenta? Oh, ok, gracias. Ok, Dios me lo bendiga. Ellos se dieron cuenta de que el Señor se estaba, en esa casa no estaba hablando como hombre, sino como Dios. Y entonces dijeron, está diciendo blasfemia, porque no creía que él era Dios. Llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. No me cuelgue, hermano, por favor. Primera línea. Adelante, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue, por favor. Voy a la otra línea. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? Mire, yo quisiera hacerle una pregunta. Ajá. ¿Puedo hacerle cualquier pregunta? Bueno, si no ofende a la otra gente y si no es para contender, adelante. Claro que no. Fíjese que yo tenía la curiosidad desde hace rato de saber si en realidad los extraterrestres existen. Los extraterrestres son demonios, son ángeles caídos y sí existen. De que existen, sí existen, pero no son seres que Dios creó en otros planetas. Dios solamente creó al hombre y creó a ángeles. Si existen los extraterrestres y no son hombres, porque Dios nada más creó hombres, entonces son ángeles. Y si no son ángeles de Dios, entonces son demonios. No son ángeles de Dios, número uno, porque cuando supuestamente se ponen en contacto con la gente, lo que hablan y lo que dicen niega lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, son demonios. O sea que es como una, como que tratan de confundirlo a uno. Claro, eso que me sí, da a entender. Claro que sí. El que cree en los extraterrestres termina confundiéndose y termina entrando al espiritismo. Ok, muchas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mi pregunta es, ¿qué significa ecumenismo? La palabra ecumenismo viene de ecumene, y ecumene prácticamente nos habla de compartir cosas en común. En otras palabras, es cuando yo, una gente es ecuménica, usted es ecuménico, cualquier ecuménico, cuando usted se une con una persona, echa afuera todas las cosas que no tenga en común o que le ponga en pleito con esa persona, y entonces se unen en las cosas que tienen en común. Entonces, eso es, se aplica ese término a las iglesias que se quieren unir todas juntas bajo una sola bandera, echando afuera los dogmas doctrinales. Es muy peligroso porque Jesucristo, por ejemplo, es lo más controvertido con respecto a muchas religiones. Entonces, si para yo unirme con alguien tengo que echar fuera a Jesucristo, voy a negar mi fe. Por lo tanto, el ecumenismo es algo diabólico. Ok. ¿Okay? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a uno de los discípulos, si no te lavare los pies, no entraréis conmigo, no entraréis al reino de los cielos, si no te lavare los pies de yo. Ajá. ¿Qué sería para nosotros? Bueno, para nosotros no es que usted o yo vamos a estar lavándonos los pies, porque tenemos los pies limpios. Sino en aquel tiempo, en aquel tiempo la gente se lavaba los pies porque caminaba con los pies sucios, caminaba con sandalias abiertas. Ajá. Y cuando se llegaba a una casa había que lavarse los pies. Ah. El que lavaba los pies era el que tomaba la posición más baja en la casa, el más chiquito, el esclavo, lavaba los pies. Jesús lo que le quiso decir, a menos que ustedes estén dispuestos a servir como esclavo, a otros y tomar forma de siervo, posición de siervo, no pueden ser mis discípulos. No era el hecho de que tenemos que lavarnos los pies, sino que tener la actitud de servidores para poder ser verdaderos discípulos del Señor. ¿Okay? Como ser misericordioso. Ser humildes, hermana. Porque hay gente que son misericordiosos y son más orgullosos. Ser humilde, hermana. ¿Okay? Sí. Dios le bendiga. 713-991-5760, línea abierta. Medianoche aparecerá. Velante. Llame a mi hermano Luis, 713-779-6493. Invitación. Obtener este canto tan bonito. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. No me cuelgue. Llamada por aquí, buenas tardes. Señor, lo bendiga. No, hermano. Me cuelgue. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. Sí, hermano, buenas tardes. Adelante. Hermano, para mí. Yo pienso que hace un momento pasó, hizo una pregunta a un hermano acerca de que si la salvación se pierde. Yo pienso que para mí se pierde cuando no oímos y no obedecemos la palabra de Dios. No sé qué. La Biblia dice, toda rama, todo pámpano que en mí no lleve fruto. Dice, si permanecieres en mí, el que en mí no permanece, no lleva fruto. Hay que permanecer. Hebreos 10:38 dice que el que no permanece no se salva. Amén. Ok. Amén, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, el Señor lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta para usted, hermano, como médico. A ver. Mira, hermano, a mí me duelen mucho las piernas y siento un calor muy fuerte. Ok. ¿Edad? ¿Qué edad tiene? Tengo 73 años. 73 años. ¿Tiene diabetes? Sí. Sí, ok. La gente que tiene diabetes ya por muchos años, por varios años, ocurre una cosa que se llama neuropatía diabética. Significa que las terminaciones de los nervios se dañan y sienten piquetes en las piernas, cambio de temperatura, dolor en las piernas a veces y ese tipo de problemas. Su médico le puede indicar y recetar medicamentos para la neuropatía. No la va a curar, pero le va a quitar los síntomas. Ok. Dios me la bendiga a usted, mi hermana. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, ¿qué tal? Hermano, le quería preguntar yo si es posible que los hechiceros o cualquier persona que practica pues cosas que no están en la voluntad de Dios se puedan convertir en animales, hermano, como... Bueno, a mí no me consta de que... yo nunca he visto nada de eso. En la tierra de donde yo vengo, a mí me han dicho que sí. Que hay gente que se torna... Yo, hermano, bíblicamente para mí es increíble, pero yo he escuchado un montón de historias. No sé dónde comienza la fantasía o dónde entra la realidad. No lo sé, realmente. Ahora, bíblicamente sería capaz de que un ser humano lo haga. Un demonio puede hacerlo. Puede simular, puede. Pero un ser humano es muy difícil de creer. Aunque mil y una gente, por lo menos en la tierra de donde yo vengo, tienen esas historias. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, le quería preguntar si es pecado tomarse una cerveza. Hermano, si usted se bebe una cerveza, número uno, va a tener problemas con el Espíritu Santo. Porque el alcohol y el Espíritu Santo son enemigos. ¿De dónde saca usted eso, hermano? Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y a su mamá se le prohibió tomar vino o tomar sidra. La otra cosa es, usted se bebe una cerveza y eso no le garantiza a usted de que eso lo vaya a acostumbrar a que luego necesite la cervecita. Toda persona que se hace borracho, alcohólico, comienza bebiéndose una cerveza. El cuerpo se adapta, se hace adicto al alcohol y luego necesita el alcohol. Por lo tanto, aléjese de una cerveza porque puede tener problemas. Ok, muchas Dios gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Adelante. Sí, mire, yo quería hacer una pregunta. Mire, hace como unos 3-4 meses yo me caí, me golpeé una rodilla y fíjese que, bueno, solamente anduve con dolor unos cuantos días, como cerca de un mes. Bueno, ¿sabe lo que tiene que hacer? Para hacerse la más corta, tiene que tirarse radiografía de esa rodilla, hacerse un MRI de esa rodilla o hacer una artroscopía en esa rodilla. Porque puede ser que tenga una lesión, haya tenido alguna microfractura, algún pedacito, una estilla de hueso. Al principio no le hizo ningún efecto, pero quizá eso, parece un pedacito de hueso, cualquier cosa, esté allí entre la sinovia y esté haciéndole daño. Y una radiografía, un estudio radiológico o una artroscopía puede hacer el diagnóstico de esto. ¿Ok? Sí, es que mire. Pero este es mi punto, su médico tiene que checarle, hermana. ¿Ok? Porque no puedo recetarle absolutamente nada aquí. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, una persona cuando le da esa enfermedad, se me olvidó ahorita el nombre, que se les abren los ojos. Bueno, hermana. Bueno. ¿Tiroides? Ok. Un hipertiroidismo. Ajá. Hay dos tipos de tiroidismo. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Hipertiroidismo es que la glándula tiroidea produce demasiado hormonas tiroides, tiroxina, tiroglobulina, llamada T3, T4, y hay problemas con la TSH. Cuando eso ocurre, que hay hipertiroidismo, hay dos tratamientos. Uno de ellos, hay un tratamiento donde se le da propanolol para disminuir la actividad tiroidea, y hay ocasiones donde se puede controlar. A veces no da resultado y el tratamiento entonces son dos, o cirugía o tomar yodo radiactivo que lo da el médico para destruir el tiroide y luego tiene que beber pastillas de tiroide de por vida. Hermano. ¿Okay? Pero es importante checarse y hay que, en verdad, hay que cuidarse porque eso puede matar a cualquiera. Hermano, mi pregunta era también, ¿los ojos vuelven a la normalidad? No, una vez que los ojos se le salen, aunque se le arreglen el tiroide, los ojos no vuelven para adentro. Ya no vuelven a la normalidad. Ya no vuelven a la normalidad, hermano. Oh, ok. Gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Los ojos ya no vuelven para adentro. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello, buenas. Adelante. Yo quería hacer una pregunta. Ajá. Pasa es que yo tengo mi pastor, que es un verdadero hombre de Dios. Y bájele a su radio. Él a veces, Él a veces me ministra, ¿me entiendes? O nos ministra ahí a alguno de la iglesia y dice... Bueno, ¿cuál es la pregunta? O sea, él me dice que yo voy a ser un gran hombre de Dios, que predicaré en las naciones y... En otras palabras, su pastor... Bueno, bájele a su radio, hermano, no podemos hablar así. Ahí voy. Bueno, vamos a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Adelante. Hermano, hablando de las bebidas, hay una bebida que no quiero decir el nombre, pero le da alas. ¿Eso es bueno por el cuerpo de uno? Bueno, mire, hermano. Mire, esa... esas bebidas son estimulantes. Son estimulantes. Mire usted, yo le diría a la gente que tuviera cuidado con eso, porque eso son extractos de hierbas. Wico Bilboa, creo que le llaman a esa cosa. No recuerdo cómo se llama la hierba. Y eso hay que tener cuidado. A mí me da una taza de café, hermano. Sí. That's it, pero yo tendría que tener, habría que tener un poquito de cuidado por el efecto secundario. Mire lo que pasa con muchas de estas bebidas. Y no estoy diciendo que este sea el caso específico, solamente estoy hablando a nivel general. Muchas veces estas bebidas que son estimulantes, lo que hacen es que estimulan el cuerpo. Prácticamente es como si usted, por ejemplo, su carro se está quedando sin gasolina. Sí. Y de repente ya usted sigue corriendo con la reserva. Prácticamente estas bebidas estimulantes lo que hacen es, el cuerpo cuando se cansa, es una señal donde está pidiendo descanso, reposo. Entonces usted se bebe una bebida estimulante y lo que hace es que esa bebida comienza a obligar a las glándulas a producir cierto tipo de sustancia, de hormonas, para la gente continuar hacia adelante. Eso va a hacer que haya una fatiga mucho más grande porque ya la gente está fatigada. Y en vez de descansar, lo que hace es que se está estimulando. Entonces, cuando te pasa el estímulo, hay una enorme fatiga. Y si la gente dice, bueno, necesita otra para seguir, llega un momento que el cuerpo puede caer en algo que se llama en medicina surmenage. Surmenage o surmenaje en medicina es cuando el nivel de fatiga sobrepasa el nivel donde la gente se puede recuperar. Hay que tener cuidado. Ok. Gracias. Ahora, una taza de café para estimular un poquito no es nada. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Ahora sí. Dios le bendiga a mi hermano. No había nadie por ahí. 713-991-5760. Con poder y gloria aparecerá. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Man. No me cuelgue. Llamada por aquí, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Man. No me cuelgue. Primera línea, adelante. Hello. Adelante. Y quiero hacer una pregunta, hermano, que está en Mateo 25, donde habla el Señor y dice, estuve enfermo, estuve en la carne, muestra ver, y dice que aparta los de la mano derecha y los de la mano izquierda. Y ¿Qué quieres saber de eso? ¿O a qué se está refiriendo? Cuando dice, me fuiste a ver y me estuve enfermo. Ajá. A hermanos que por causa del evangelio habían sido perseguidos y estaban en la cárcel. Pablo, por ejemplo, fue un caso típico de alguien que estaba en la cárcel. Hermanos que por causa del evangelio y de su fe habían sido despojados, conforme nos habla Hebreos en el capítulo 11, habían sido despojados y estaban bajo sufrimiento. Entonces, a ese tipo de hermanos, era parte del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo dice, ¿sabes que si tú haces algo por esos hermanos, lo está haciendo por mí? Y si un hermano está enfermo, y o sea, es necesario irlo a visitar, ¿no? Si un hermano está enfermo, depende. Porque, por ejemplo, si a alguien le duele la cabeza y se queda en casa porque le duele la cabeza, hermano mío, yo creo que sería una necedad que toda la iglesia esté corriendo para la casa de ese porque le duele la cabeza. Hay enfermedades que requieren atención y asistencia. Hay enfermedades que no. Que no. Ahora hay gente que son, vamos a ponerlo del otro punto, hay gente que son payasos. Hay gente que se enferman y no le dicen a nadie que están enfermos. Uh-huh. Y están esperando que la gente note su ausencia para ver si se cuidan de él y digan, ¿dónde estará el hermano fulano? Cuando ellos le pueden tomar el teléfono y llamar y decir, oye, estoy enfermo, ¿alguien ora por mí o me vienen a ver o qué? Uh-huh. ¿Entiendes? Yo pensaba que estaba refiriendo sobre lo que, porque como hoy en día confunden eso, ¿no? Bueno, pero este es el propósito. Okay, que dice que si usted no, no bueno, está dadivoso, entonces... Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Gracias, hermano. Ya nos entendimos. Llamada por aquí, adelante. Buenas tardes, hermano pastor. Adelante. Quisiera hacer una pregunta. No sé si sea una pregunta tonta. Si lo es, me perdona. No, si lo es, la usamos para enseñar. Adelante. Adelante. ¿Usted sabe por qué es la necesidad del infierno? ¿Por qué tiene que ser creado el infierno? Ah, bueno. ¿Por qué tiene que haber un infierno? Número uno, por la justicia de Dios. Así como la justicia de Dios recompensa eternamente al que se salva. Hay una recompensa eterna, porque Dios es eterno. Sí. Asimismo, el castigo del que se pierde tiene que ser eterno, porque el pecado es una ofensa eterna por la eternidad de Dios contra un Dios eterno. Oh. ¿Ok? Ok, muchas gracias. ¿Se da cuenta que no es tonta? Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. Gloria a Dios. Se lamentarán. Wow, se me está dañando ya mi... Me está dañando mi disco aquí. Vamos a ver, somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Y aquí estamos, llamada por aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Dios le bendiga, adelante. Dios le bendiga, hermano. Le tenía una pregunta como doctor. A ver. Tengo un hijo de casi 4 años. Y él cuando duerme, duerme con sus ojitos abiertos. Uh-huh. Y aparte rechina mucho los dientes. Quería saber si es alguna enfermedad o es... Bueno, el rechinar los dientes, muchas veces hay el rechinar los dientes, muchas veces hay una situación que se da en los niños. Hay un tratamiento para eso. Su pediatra le puede ayudar. Hay ciertas cosas que se ponen en la boca para evitar que los dientes se destruyan, porque se destruyen los dientes realmente. Okay. Y el dormir con los ojos abiertos potencialmente puede causar un problema. Acuérdese que cuando nosotros pestañamos, normalmente se lubrica las córneas de los ojos. Las lágrimas tienen un lubricante que lubrica las córneas de los ojos. Si la gente se queda con los ojos abiertos, se seca la córnea y puede ulcerarse. Puede la resequedad, quebrar la córnea y luego causar problemas serios de visión. Entonces, sería bueno que su médico o un oftalmólogo le checara, y también su pediatra con respecto a esto. ¿Okay? Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Amén. Tengo una pregunta que hacerle, hermano. Le escucho por la radio. Ajá. Nosotros los cristianos, dentro del ambiente en donde nosotros trabajamos, hermano, a veces los compañeros de trabajo nos echan alguna que otra broma y hermano, mi pregunta es, ¿hasta qué punto hemos nosotros de cuidarnos de las bromas? Sé que nosotros también tenemos que desenvolvernos, bueno, desarrollarnos dentro del ambiente de trabajo, hermano. Sí, cuando la broma que a mí se me hace o la cual yo participo cruza la línea donde ya de ser una broma de buen gusto o ser... Le escucho por la radio, hermano, gracias. Dios le bendiga. Cuando la broma que se nos hace ya pasa de ser una broma de buen gusto a algo de mal gusto. Cuando ya la broma que a mí se me hace, el yo participar de ella me haría ente de pecado. O con ello yo daría un mal testimonio de mi fe, un mal testimonio de Jesucristo. Ya yo no participaría de esa broma. Ser santo no significa, como hay gente que piensa que la santidad es estar enojado, con la cara como un machete. No, yo puedo chistear, yo puedo, parte de la vida cristiana es eso, ser amable, afable y hacer cualquier chiste, pero que no denigre al otro y no pasar de la línea, ¿ok? Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, el Señor le bendiga, buenas tardes. Amén. Yo quisiera hacerle 2 preguntas médicas, hermano. A ver. Mire, a mi hijo que tiene 16 años, se le hace una bolita en su pezón. Uh-huh. La otra de mis... Okay, número uno. Cuando eso ocurre, cuando los muchachos están desarrollando, normalmente ocurre eso por una reacción hormonal. A veces ocurre eso. Le duele y le reacciona. Otras veces, si se pone caliente, rojo, otras veces lo que ocurre es que a veces hay infección.